Radio Ubrique. Deportes. Ya nos quedamos con tiempo de deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com, en una jornada de martes 13 que vamos a dedicar, en lo que al deporte se refiere, a fundamentalmente lo que fue el Campeonato de Andalucía de campo a través, tanto de manera individual como de manera por equipos, porque dentro de la categoría o de las categorías de máster también este Campeonato de Andalucía, esta cita que se celebraba en Villa Manrique de la Condesa, pues también era puntuable como Campeonato de Andalucía de campo a través de clubes a nivel de máster. Allí se dieron cita tres ubriqueños con resultados, bueno, pues destacados dentro de la amplísima participación que pues se daba cita en la localidad sevillana. Enseguida vamos con ello. Antes nos vamos a quedar con los resultados de los equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol. Ayer hablábamos de lo que fue o de lo que ha sido, está siendo este tramo, estos últimos meses para el equipo senior, que como saben empataba a cero frente a la Real Balompié Calinense, uno de los equipos de cabeza de esa segunda andaluza. Hoy nos quedamos con el resto de la jornada. Lo que respecta a la cantera, 5 victorias, 6 derrotas y un empate en los partidos disputados en estos últimos días, en esta semana, hasta el 11 de enero. Al margen de ese empate del senior, pues destacar también la derrota por 1-0 del juvenil, por 1-0, como decimos, ante la Asociación Deportiva Tiempo Libre. Sí vencía el cadete de tercera, 0-2 frente al Puerto Serrano Atlético, así como los dos cadetes de cuarta, el A, 2-1 frente al Juventud Jerez Industrial, y el B, 1-3 frente al Jerez Deportivo Fútbol Club Fundación, el equipo cadete B de cuarta, que está colocado como líder de su grupo. Empate también importante del infantil de segunda, 3-3 frente al Santipetri. Derrota por 1-5 del infantil de tercera ante el Florida Club Deportivo. No tenía partido el infantil de cuarta, sí el Alevín de tercera, que goleó 1-8 al Maristas, y el Alevín A de cuarta, que cayó 4-2 ante el Algodonales. Sí, se impuso de manera contundente el Alevín B de cuarta, 11-2 frente al Puerto Serrano Atlético. Caía por 2-7 el Benjamín de segunda ante el Santipetri. También caía de manera holgada 1-8 el Benjamín de tercera ante el Arcos Club de Fútbol. Y por último, el cadete femenino de tercera andaluza perdía por 0-1 frente al Estrella Portuense. Ahora nos quedamos con ese Campeonato de Andalucía de campo a través, en el que, como decíamos, tres ubriqueños se daban cita. Por un lado, en la categoría sub-20, Luis Zacarías Gálvez, que este año da el salto a esa categoría sub-20, es corredor de primer año, por tanto, más que en los puestos, sí que nos debemos fijar en las marcas para el joven atleta del Trops Cueva de Nerja, que quedaba en esta ocasión en undécima posición, undécimo con un tiempo de 18.54. Se quedaba 2 segundos del top 10. David Mateos era décimo en una prueba en la que se imponía Samuel Ruiz del Trops Cueva de Nerja, 17.59, victoria. Además, de manera incontestable en esa sub-20, porque segundo era Ángel Martín, al que aventajaba en 8 segundos, y tercero Cristóbal Rodríguez, 18.08. Como decimos, Luis Zacarías Gálvez, 18.54 para ser undécimo en la categoría sub-20. También se daba cita nuestro protagonista de hoy, Fran Jaén, que conseguía un doble quinto puesto de manera individual. El ubriqueño quedaba quinto en la categoría Master 50, 17.55 para él, en una carrera en la que se impuso Laureano García, 17.30, seguido de Ignacio Morón, 17.31, y Juan Antonio Gómez, 17.38. Ese puesto le valía también para ser quinto a nivel por equipos, eso sí, en la categoría Master 40-49. Fran Jaén, que, al igual que su compañero Francisco Javier Donato, ahora lo contaremos, No tenía un tercer compañero para puntuar en la categoría Master 50 por equipo, tuvo que bajarse a la categoría Master 40-49, competir contra gente bastante más joven que ellos. Aún así fue el primer clasificado del Club Atletismo Chiclana con 17-55, unos puntos que junto a los tiempos de Francisco Javier Donato y Santiago Durán le valían para ser quintos con 59 puntos. Se quedaban a 25 del podio. Tercero era otra Sierra Hornachuelos, el antiguo equipo de Fran Jaén. Segundo, Atletismo Run Run Data. Y la victoria para el Atletismo Maracena. La victoria en Master 60 por equipos también fue para el Atletismo Maracena, en el que compite el otro ubriqueño, José Antonio Salguero, que podemos decir, campeón por equipos en esa categoría Master 60 con el Atletismo Maracena. Fue un décimo de manera individual. Fue décimo de manera individual, 21-53 para José Antonio Salguero, en una prueba en la que se impuso Óscar Vicente Alarcón, 19-47, seguido de Manuel Domínguez, 19-49, y Rafael Ortiz, 20-15. Como decimos, José Antonio Salguero, décimo clasificado, 21-53, pero primer clasificado por equipos dentro del Atletismo Maracena, que sumó 13 puntos. Después del primer puesto de Óscar Vicente Alarcón, el cuarto puesto de Mohamed Dacune y el octavo puesto de Francisco Buendía, 20 puntos sumaba el Tordo de la Sierra Hornachuelos, 56 ya lejos el Club Atletismo Virgen de Belén, que finalizaba en tercera posición por equipos de esta categoría Master 60. El año, en lo que al atletismo se refiere, pues se suele arrancar, como hemos comentado, con el Campeonato de Andalucía Individual de Campo a Través. También en esta ocasión, Campeonato de Andalucía por clubes en la categoría o las categorías máster, y también Campeonato de Andalucía de Campo a Través en lo que se refiere a relevos mixtos. Una cita, lo comentábamos, que se celebraba este pasado domingo en Villa Manrique de la Condesa, localidad sevillana ya colindando con Huelva, y hasta allí pues se desplazaron tres ubriqueños. Ya venimos contando resultados: José Antonio Salguero, Luis Zecarías Gálvez y Fran Jaén, que en lo que se refiere a nivel de posiciones en sus respectivas categorías, pues fue el mejor de los ubriqueños con ese quinto puesto en esa categoría Master 50, que también se suma pues a ese quinto puesto. Se trajo dos quintos puestos dentro de, eso sí, categoría Master 40-49, porque de nuevo tuvo que bajar. Es algo que ya hemos contado y que ya ha hecho en alguna que otra ocasión Fran, el hecho de bajar de categoría para poder puntuar por equipos. En este caso, categoría Master 40-49, el Club Atletismo Chiclana quedaba quinto clasificado, y pese a eso, y ahora hablaremos también un poco de eso, ¿no? Pese a ser de los más veteranos, o el más veterano, junto con su compañero Francisco Javier Donato, pues fueron los dos que mejor puntuaron para ese Club de Atletismo Chiclana. Fran Jaén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Pues es habitual, ¿no? Es clásico, tradicional, como decimos, que arranque el año prácticamente, ¿no? Que una de tus primeras pruebas, o la primera gran prueba del año, sea este Campeonato Andalucía de Campo a Través, ¿no? No fallas a tu cita, ¿no? Sí, claro, a nivel oficial siempre suele ser la primera prueba. El siguiente fin de semana de las fiestas de los Reyes, en este caso, y siempre suele caer en esa fecha, por lo menos los últimos años, y yo llevo ya asistiendo consecutivamente sobre 10 o 12 años que nos faltaba esa cita. Uh-huh. Y la verdad que me gusta porque ahí acuden clubes de hacer la primera también todo el año, la gente tiene ganas, y acuden clubes de toda Andalucía a ser campeón de Andalucía y de todas las categorías, desde sus 12 hasta a la absoluta. Entonces uh-huh. Se congregan mucha gente y se vive un día bonito y con un buen ambiente, la verdad. Claro, que aparte de el objetivo competitivo, la gana de estar ahí, de ser un campeonato andaluz y demás, también te llama la atención eso, ¿no? Ese ambiente festivo en torno al atletismo que se monta, ¿no? Claro, allí la mayoría de los clubes llevan sus carpas, ¿no? Y ya luego cada uno, incluso habituallamiento, como hay pruebas de los menores que se alargan incluso hasta las 4 de la tarde, creo, 5, pues, hay gente que se lleva barbacoa, portátiles, se llevan comidas, entonces es como si un día de convivencia. Uh-huh. Aparte de estar compitiendo también todos juntos en el mismo club, que también durante el año no solemos coincidir en una prueba así todos juntos, la verdad. Claro, que uno cuando ya va cumpliendo años ya no solo, ya busca otros alicientes, ¿no? Aparte de lo deportivo, ¿no, Frank? Hombre, claro, siempre nos gusta, ¿no? Esas experiencias, ¿no? Que la convivencia. También mucha gente, claro, la convivencia. Aparte de, como tú dices, ¿no? El que es competitivo y lo que le gusta es eso, ¿no? Los diferentes campeonatos y para eso estamos federados, ¿no? Pero bueno, que también es bonito, ¿no? Pasar un día con los compañeros. Fran, la última vez que hablábamos era en relación a ese campeonato de Andalucía de 5K, bueno, similar en la distancia pero no en el entorno, ¿no? A lo que vamos a hablar en el día de hoy. Era, si creo recordar, por el mes de octubre. Ya a partir de ahí ya paraste lo que respecta a las competiciones. ¿Ya ha sido en 2026 cuando has retomado la competición? Bueno, esa es la última que hice ya a nivel federativo. Uh-huh. Esa es, como quien dice, la primera a nivel federativo de temporada, porque la temporada sí. En atletismo, como tú sabes, empieza sobre septiembre, ¿no? Hasta septiembre. Lo que pasa es que a nivel federativo, como nos cambian la ficha en diciembre, empiezan a partir de enero, por eso esta es la primera prueba de este año. Y esta fue la primera de la temporada, como quien dice, empezando la temporada. Luego ya, después de esa prueba, estuve, creo, en algunas pruebas populares, no sé si en el Puerto Santa... Sí, en el Puerto Santa María estuve. Luego, ¿cuál hice más? Ah, los 15K de Sevilla. Uh-huh. Y el cross de Chiclana, el último que hice en diciembre. Uh-huh. Que más que nada era también tipo, aparte de también estar allí con los compañeros del club, también como parte de preparación, ¿no? Para escoger este último del Campeonato de Andalucía. Uh-huh. O sea, que no has parado prácticamente, ¿no, Fran? O sea, que para ti hablar de pretemporada no es en este tiempo, sino que estás inmerso dentro de la temporada, como decimos. No sé, ¿cómo te condiciona, te afecta mucho el tema de las Navidades o para nada? Que va. Yo creo que en las Navidades es cuando he hecho más volumen de kilómetros y más, ¿sí?, más entrenado. Porque como ha coincidido que he estado de vacaciones, pues no es una cosa que me pese, ¿no? En vacaciones también me adapto, ¿no? A los horarios de cada uno de su familia, ¿no? Y de las cosas que tengas que hacer durante el día, pues no me pesa levantarme más temprano, termino antes y casi siempre una vez que es la hora del desayuno, ya he terminado desayuno y ya tengo otro día libre. Entonces, uh-huh, como llevo muchos años ya adaptado a eso, no es una cosa que me pese ni que me cueste trabajo. No pesa. Oye, en relación a esas pruebas que, por destacar alguna de las que comentaba, esa novedosa, ¿no?, de 15K, esa distancia que, bueno, se presenta como idónea, ¿no?, para iniciarse tanto en pruebas de fondo, preparar también otras como el maratón, el media maratón, esa segunda edición del CEU Sevilla 15K, que, bueno, pues estuviste tú, estuvo Isa Delgado, estuvo también Eduardo Marín. En fin, que una prueba que, por lo que he leído, por lo que me habéis contado, muy bien organizada, muy cuidada y una distancia que, bueno, pues se plantea como otra alternativa, ¿no, Fran? Sí, en Sevilla la verdad que suelen organizar todas las pruebas que hacen bastante bien. Es de cerrar la provincia, por lo menos aquí en Andalucía, de las que mejor organizan todas las pruebas y todas las distancias que realizan. Sí, lo que tú dices, la prueba es novedosa. Creo que no hace muchos años esa prueba empezaron a hacerla en Valencia. Ajá. Y creo que sí, y a partir de ahí, tú sabes, como Valencia es el boom de casi todas las carreras y de todas las distancias, pues ya otras zonas las están copiando, porque también es lo que tú dices, ¿no? Ni son 10 kilómetros ni es ya la media maratón, sino entre medias. Entonces, gente que a lo mejor todavía no se atreve a dar paso a la media maratón, pues pueden probar, pues si le va bien, claro, no son 21 kilómetros, que es algo más del doble que los 10, ¿no? Con los 15, pues, a ver si se adaptan o no para la gente que se quiere probar primero antes de pasar a media maratón. Está bastante bien. Es que es un punto intermedio, ¿no? Entre esas carreras populares que, bueno, pueden ser más o menos asequibles con un mínimo de preparación, pero ya ahí, pues, el salto no es tan grande, ¿no? Para el que al cuerpo le pida algo más. Además, con un recorrido muy llanito, pocas curvas, o sea, propicio, ¿no? Para también, no sé, para aquellos que también quieran hacer marcas y demás, ¿no? Sí, claro. Para hacer marca, el que quiera hacer marca en esa distancia en Sevilla, pues, el circuito es idóneo, ¿no? Porque casi completamente llano, luego te pasan por muchas avenidas bastante largas, entonces el recorrido es muy bueno para esto, para correr a cada uno, a la marca que quiera hacer, pues se adapta bastante bien. Uh-huh. Puesto número 21 de la general, primero de tu categoría, 56-12. Bueno, Jorge Soto, el isleño Jorge Soto, vencedor de aquella prueba. También, bueno, coincidiste con Julien Melody, ¿no? Que creo que es una deportista olímpica, atleta olímpica francesa que está afincada por aquí y que ya has coincidido alguna que otra vez con ella, ¿no? Sí, ya es que esta atleta, como tú dices, es olímpica, estuvo en las últimas Olimpiadas de París representando a su país, a Francia. Y es que todos los años, la temporada de invierno se viene a Chiclana a hacer la temporada de invernal. Entonces también he coincidido con ella en las carreras que iba a Chiclana y también como al estar allí y muchas veces a la pista de atletismo de Chiclana coincide con mis compañeros de Escuela de Atletismo Chiclana. Entonces, cuando hemos ido a una carrera siempre está así alrededor de los componentes de nuestro club y eso, entonces sí he coincidido varias veces con ella y ya más o menos sí la conozco algo. Bueno, pues un tiempo en este caso de 56 minutos creo que tenía aquí apuntado, 56-12 en esa segunda edición de la CEU Sevilla 15K Experience para Fran Jaén, que como decimos, pues con Isaac y con Eduardo estuviste en Sevilla. Eso fue en el mes de noviembre. Vámonos de nuevo, vamos a venir otra vez al mes de enero. En esta ocasión, Fran, este campeonato de Andalucía en Villamanrique de la Condesa, no sé si conocía la zona, si había estado incluso también en alguna prueba allí, o era nuevo para ti? Qué va, yo, la verdad es que no conocía, ¿eh? Yo cuando vi el nombre del pueblo me sonaba más que fuese en Huerva, pero al final no, lo vi era en Sevilla. Lo que pasa es que es pegando ya Huerva, incluso la zona donde corrimos creo que está dentro del parque de Doñana. Ajá. o pegado al parque de Doñana, entonces no lo conocía. Sí. ¿Y buena experiencia o mala? ¿Qué te deparó esta prueba? No, la verdad que me gustó bastante lo que es el circuito, porque era un circuito, era casi todo llano, lo único que había dos puentes que había que atravesar, subir y bajar. Luego, lo que eso sí, había tres fosas y le habían añadido agua para que fuera un poquito más dificultoso, ¿no? Una zona también un poquito embarrada y luego dos líneas de alpacas de paja que había que saltar. Entonces eso era un cross puro, como estamos acostumbrados a verlo, como los que salen más o menos en la parte del norte, con agua, barro, obstáculos, y la verdad que el circuito a mí me gustó bastante, y una organización de 10, como lo mismo que te digo que otras veces, la organización ha estado regular, esta vez la organización, vamos, aquí no faltó nada y todo bien señalizado, y la verdad que me gusta correr así, la verdad. Uh-huh. Un circuito que, por lo que me decías antes, ¿no? Lo que hace es que te va desgastando poco a poco, ¿no? Pese a ser solo 5 kilómetros, es explosivo para vosotros, queréis ir rápido, pero que al final te va mermando poco a poco sin que te des cuenta casi, ¿no? Claro, como era un circuito, aparte, sí, que había que darle dos vueltas y media en nuestro caso para completar los 5 kilómetros, pues cada vez que, por ejemplo, vas saltando las alpacas, te vas desgastando, ¿no? Cuando tienes que ir sorteando los sitios del agua, los puentes, el barro y eso, muscularmente sí lo notas bastante cuando llevas ya 2 o 3 kilómetros. Entonces tampoco hay que regularse bien al principio, porque si no al final, aunque no sea dureza de cuesta, es dureza del tipo de terreno y de los obstáculos, y también se paga como no regules bien al principio. Pero vamos, en este caso se me dio bastante bien, porque incluso el último kilómetro fue, creo, el más rápido de todos los que hice, es decir, que que pude incrementar el ritmo al final, incluso adelantar a varios atletas. Incluso que supiste leer bien, ¿no?, la carrera, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? No es que me fuera reservando nada, ¿no? Pero, claro, esto también te lo da la experiencia, ¿no? Entonces, al principio no iba rápido, pero guardando un poquito, sabiendo que al final me podía hacer falta. Y esta vez me salió bien, la verdad. Y al final acababa así, adelantando a gente, pues acaba con buenas sensaciones y contento, ¿no? Claro, al final acabas quinto, pero te vas tercero toda la prueba y te adelantan dos al final el puesto es el mismo y sin embargo la sensación del sabor de boca no. Claro, es como el año pasado, ¿no? El año pasado quedé octavo, que tampoco es una mala posición, no es un campeonato de Andalucía, pero es lo que tú dices, en los últimos metros, incluso antes, ya ahí iba demasiado decaído y demasiado estresado corriendo. Y ahí sí me adelantaron varios atletas, incluso los últimos metros. Entonces, acabas con una sensación agridulce, ¿no? Aunque no sea un puesto malo, pero al acabar de esa manera, las sensaciones no son iguales. De la otra manera, como ayer, pues si acaba fuerte, con buenas sensaciones y eso te hace ver que estamos entrenando bien y que lo estamos haciendo bien. Fran, un tiempo de 17:55 en esos 5 kilómetros, claro, es complicado hacer una previsión, ¿no? Porque no tienes una estimación de desniveles y demás, además con obstáculos y tal. ¿Va un poco en relación a los ritmos en los que te estaban moviendo en los entrenos, a lo que creías que podía pasar? No, creo que es lo que tú dices, que es que en Croen eso es muy relativo, los ritmos, ¿no? Porque a lo mejor, como tú has comentado antes, ¿no? En los 5K que hice del Campeonato Andalucía en ruta, creo que hice 16:20. Uh-huh. Y aquí 17:54, 55, no sé. Es decir, casi un minuto y medio más. Claro. Pero claro, es que no tiene nada que ver. Uh-huh. Porque tú en ruta, y si es llano, tú sí más o menos vas controlando los ritmos, los vas viendo en el reloj del GPS y sabes a los ritmos que van. Creo yo los ritmos es que ni los miro cuando voy corriendo, porque es una tontería. Centrarme en los ritmos porque es lo que tú dices, muchos giros, muchos obstáculos, puede haber una cuesta, puede haber un obstáculo, entonces es más ir a sensaciones. Frank, y después de la cantidad de entrenos y carreras que sí hacéis, no solo tú, ¿no?, sino todos los que más o menos hacéis, sobre todo asfalto, ¿no?, que vais un poco, se me entienda, ¿no?, y no es peyorativo ni mucho menos, condenado un poco a lo que va dictando el reloj, ¿te viene bien mentalmente un poco correr y competir sin estar pendiente a eso? A mí la verdad que sí, porque ahí vas centrado ya en lo que te digo, a la sensación de esfuerzo que te va transmitiendo tu cuerpo, ¿no? Cuando vas corriendo, en regular la intensidad, en los compañeros o los rivales en este caso que van delante, si los puedes adelantar. Entonces, al olvidarte también más del ritmo, yo creo que muchas veces es hasta mejor, porque vas más concentrado en lo que es correr. Claro, por eso te digo, ¿no?, que siempre en asfalto, en un terreno llano, dice, bueno, pues yo estoy entrenando a 3:20, voy a clavar los 3:20, al final, ojo, que al final lo claváis los 3:20, que aparte de correr hay que clavarlo, y bueno, pues estas pruebas también sirven un poco para evadirte en ese sentido, ¿no? Claro, siempre es bueno también no olvidarte del reloj, y en este caso, como te he dicho, pues claro, te olvidas del reloj, vas con sensaciones, aunque tengas el crono puesto, pero en las carreras de ruta, por ejemplo, que tienes que llevar un ritmo, también muchas veces creo que es otro hándicap, ¿no? Que si un día no vas a los ritmos que vas, ya vas contrariado, ya vas que si quieres aumentar el ritmo no te sale y al final acabas peor que si no fuera tan pendiente del ritmo. Eso está claro, ¿no? Sois un poco esclavos del reloj en ese sentido. Fran, quedaste a 17 segundos del podio. Dices que acabaste incluso adelantando a dos. No sé si fue posible o hubiera sido posible pelear la medalla. No, yo creo que no, ¿eh? Si a lo mejor me fuese dado cuenta antes de que estaba tan cerca el podio, no sé si lo fuese a lo mejor intentado o fuese tenido fuerza, ¿eh? Pero yo creo que no, que se realiza, ¿no? Y nada, está contento, ¿no? Un quinto puesto en un campeonato de Andalucía, con el nivel que había este año, que los dos primeros, por ejemplo, son nuevos en la categoría y vienen con gente que tiene marcas. Uno creo que me dijeron que tenía 2.22 en maratón y otro acaba de hacer 2.28 o 2.29 en Valencia. Es decir, son gente con mucho nivel y atletas buenos. Entonces, yo estoy contento, ¿no?, con el puesto. Yo di todo lo que tenía ayer y encima acabé con buenas sensaciones. Yo no le puedo pedir más. Cuando entrenamos bien, como te he dicho otras veces, lo hacemos todo, pues hay que estar contento con el resultado. Sin ninguna duda. Y es que una categoría Master 55, decía yo, por ejemplo, Frank, que en la categoría por equipos, ¿no?, estaba dentro de la Master 40-49 para poder competir, porque no teníais el número mínimo, ¿no?, de componentes, el Club de Atletismo Chiclana, y sin embargo, tanto tú como Donato, Francisco Javier Donato, tu tocayo, y bueno, compañero de tantos años, fuisteis los dos que mejor puntuasteis de vuestro equipo, dentro de la categoría Master 40-49. Sí, de los 5 o 6 que íbamos, no sé, creo que íbamos 6, o sea, no me acuerdo. O sea, sí, nos tuvimos que bajar, como tú bien has comentado, Javi, Donato y yo, porque en nuestra categoría nos faltaba uno que no pudo ir. Y la verdad que fuimos al final los que hicimos mejores tiempos que los compañeros que son de esa categoría, y son algunos incluso 10 años más joven que nosotros. Pero bueno, ¿sabes? Eso quiere decir que estamos en un buen nivel también y que nos vamos manteniendo año a año. Nuestra categoría seguramente con otro atleta de un nivel parecido a nosotros, pues, no te voy a decir que fuéramos cogido el oro, pero medalla cogemos seguro. Claro, eso es seguro. Sin ninguna duda, porque además Donato quedó noveno, se metió noveno, o sea que quitando el Maracena, a lo mejor que también hubiera estado ahí, hubierais estado segundo o tercero, ¿eh? Claro. Seguro, eso sí, pero bueno, en este caso no pudo asistir el compañero Master 50 y tuvimos que bajarnos para ayudar al equipo Master 40-49 y la verdad que lo hicimos bien. Claro, sí. Después de ser los más jóvenes, como tú dices, pues no se nos dio más, la verdad. Estás hablando de hasta 10 y hasta 13 años más jóvenes, claro, porque es Master 40, o sea, desde el 85 para acá, fíjate la cantidad, ¿no? Y dentro de esa clasificación aparece aquí el 16º, o sea, que hubieras quedado el 16 compitiendo contra gente, como decimos, ¿no? Hasta 13 años más joven. Hasta incluso 14 años, porque si... Bueno, yo en este caso no, porque tengo 53, serían 13, pero el que tenga 54, que también compite en M50, como es Donato, serían 14. Sí, sí, sí. Un poco por poner en valor, ¿no? Y pues también por poner en contexto estos ritmos, ¿no? El que ganó en Master 40, 16-37, que al final, bueno, pues sí, es verdad que los primeros puestos pues se te van un poquito más lejos, pero a partir de ahí del top 10, pues estás ahí metido en la pelea. Sí, la verdad que sí, que estamos más o menos manteniéndonos en un buen nivel. Incluso en la clasificación general, lo que pasa es que no la he podido ver. De los másteres no sé en qué puesto habría quedado, pero tampoco creo que sería un puesto muy alto. Que no me aleje tampoco mucho de la cabeza. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, eso te quería preguntar, porque por lo que veo aquí en el acto oficial de la carrera, salisteis, tengo entendido, a las 10:30, desde Máster 35 hasta Máster 75. Solo en tu categoría acabasteis 50, o sea que al final la salida fue multitudinaria, ¿no? No, la salida era bastante grande, no sé cuánto en total seríamos, pero aquello era bastante grande. Exactamente no te puedo decir, pero que sí, que eran bastantes atletas. Y eso sí, este año, como te digo, estábamos bien organizados y era una salida bastante amplia. Otros años lo hacen muy estrecho y otra vez es un caos. Pasa en un cross cuando ponen una salida demasiado estrecha y luego se estresa todavía por una curva o porque sea un camino estrecho, aquello se hace un embudo y es complicado. Este año, por lo menos, sí era una salida bastante amplia y aunque... habíamos muchos atletas, se pudo salir bastante bien corriendo rápido. Bueno, pues eso es lo que deparó, ¿no?, a ese campeonato de Andalucía de campo a través, desarrollado en Villamanrique de la Condesa, en la localidad sevillana, este pasado fin de semana, con el que abrías una temporada, federativamente hablando, que te va a llevar a qué objetivo, Fran. ¿Qué tienes pensado para este 2026? Sí, ahora lo más cercano es dentro de 2 semanas, la media maratón de Sevilla. que sea más, no que sea objetivo, sin de federación, en competiciones federadas, ¿no? Pero bueno, me apetecía este año hacer la media maratón de Sevilla, que hace varios años que no lo hago, y a ver si se nos da más o menos bien. Y luego ya está el campeonato de España de cross, que este año otra vez en Hornachuelo, por tercera vez, creo, en 5 o 6 años. Pero ahí no sé si iré o no, porque tenemos el mismo problema que hemos tenido aquí, por lo menos no, porque ahí sí que no te puedes bajar de categoría ya. Sí. Ahí hacen salidas por categoría y no hacen las salidas como en este último. Sí, conjunto. Que salen todos los másteres juntos, sino salen categorías individuales. Por ejemplo, la nuestra sola, la de 45 octos solo, entonces no me puedo bajar. Y es lo que te digo, si como tenemos el problema ese, que no sé si vamos hasta los tres en una categoría, pues no sé si viví ahí o si no es tanto, o ir como otros años que yo solo y al final compito nada más que individual, sí. Eso lo tengo ahí pendiente. Y luego ya los diferentes campeonatos como el año pasado, lo que pasa es que este año, por ejemplo, el de 10K, no es, el año pasado creo que era en marzo o en abril, que fue en Córdoba, pero este año no es hasta junio, que es en Huelva. Luego, en abril sí que lo estamos mirando con los compañeros del club ahí al campeonato de España, ese es de España de medio maratón, que es en Mérida. Y ese creo que es el día 11 o el día 12 de abril. Sí, sí. Y así tampoco me he sentado todavía a mirar, porque este año también lo que pasa es que como coincide la Semana Santa, que creo que es antes. Sí, la primera de abril. Hay muchas fechas ahora que se cortan, como que no se han atrevido a poner muchas competiciones, creo yo, en el primer trimestre, y han dejado muchas hasta después de Semana Santa. Entonces, yo creo que el volumen más grande de competiciones será a partir de abril, más o menos. De momento, pues esa media maratón de Sevilla, que te va a dar también te va a dar pistas, ¿no?, de cara a ese hipotético campeonato de España, ¿no?, en Mérida, de media maratón de la distancia, te va a dar pistas, ¿no?, acerca de muchas cosas. Sí, claro, por lo menos está entrenando bastante volumen también, ¿no?, para llegar más o menos bien a la media maratón, y claro, ya luego pues tendríamos que bajar algo el volumen y un mes y medio antes más o menos, de la que en abril, creo que te he dicho, pues empezó otra vez a meter volumen y a entrenar más específico para media maratón. Claro, nos viene bien también para más o menos ver los ritmos que podemos ir haciendo en una y en otra. Fran, la última para ti, para que añada lo que quiera. Pues nada, darte a ti las gracias como siempre por estar atento y un abrazo. Como siempre, gracias a ti por estar también pendiente de nosotros. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo, Rubén. Déjate querer, dímelo otra vez. Un día con una noche oscura y esperando por ver si saliera la luna. Nosotros que de esta manera ponemos punto y final a nuestro espacio de Tiempo Deportes. Finalizamos la tarde y os dejamos, como siempre, con una nueva edición a las 6 de la tarde de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nada más por nuestra parte, eso sí, agradeceros, como siempre, que estéis ahí un día más. Adiós.